Bueno, familia, son ya las 8 y 16 minutos en el Carrillón de las Tendillas y en el estudio de Feli Ortega de Paradigma Media, de Paradigma Radio, perdón. Y bueno, pues no quiero que se nos pase el momento para hacerle un guiño a esta selección musical que hoy nuestro queridísimo amigo Adri Velarde nos ha hecho con ese FDK al principio, con Un Pobre con Dinero, después del homenaje que le hemos hecho a Ella Fitzgerald. C. Tangana, que ha estado con Me Maten, Kim Putreac con El Rey, y lo que acabamos de oír, si no recuerdo mal, es Tabletón, ¿no? Lo último que hemos oído, que es el Reggae del Amor. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues ese ha sido nuestro homenaje a la música más cercana, de gente muy comprometida, de gente muy seria, y con un sentido del ritmo que quita el sentido, ¿no? Y bueno, pues ya está, ya estamos en la tertulia, que teníamos ganas de empezar a daros cuenta de que el programa de hoy se está acercando a su final, y con él también queremos hacer un guiño a los 21 programas que se han editado en la temporada 2021. En esta temporada. Que parece que son pocos, pero no lo son. No lo son. Bueno, y queda alguno más de la temporada, ya que el próximo jueves 24 va a ser el último programa de la temporada. El último de la temporada. Volveremos en septiembre, quizás a mediados. Y para ser el último vamos a tener una pequeña novedad, una notable novedad, pero si acaso la dejamos desvelada el próximo jueves, mejor. ¿No? Bueno, es que son casi, ¿cuántos son? Son más de 60 horas de radio, ¿no? Claro. Wow, visto así. Es pedazo de maratón, ¿no? Vaya. Bueno, pues nada, ahí queda ese conteo, que es gracias a que tú estás al otro lado de la radio y nos escuchas con el afecto y el cariño que nos profesáis. Muchas gracias, familia. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros tertulianos, ¿no? Estáis por ahí, Rafa del Castillo, Rafa Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, ¿eso qué ha sido? Parece que están hablando dos duendes. Hola, Rafa Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Bien, hoy muy contento de compartir tertulia con un pato. Ah. Porque está confitado, ¿no? Me han dicho. Está confitado, sí. Pues sí, estoy porque estoy confitado, porque si no me iría con... corriendo a por jamón después de oír la última canción. No, el Rey del Amor era, no del jamón. Oye, Rafa. Bueno, pero yo iría por jamón. El rey del amor. Rafa del Castillo está a través de Yeezy. Nos gustaría verte, si tú quieres, sí, vamos. Si estás en pijama, no sé. Bueno, estoy aquí medio en cueros, pero... espectáculos así... Si no habéis cenado todavía, pues... No, es necesario. Entonces vamos a dejarlo así. Espectáculos así, mejor, ¿no? ¿Verdad? Yo lo sabía. Entendí que no me fío mucho yo lo que puedo hacer ahí. Bueno, no entiendo cómo somos tan militantes de este tipo de tertulianos que al final, si no nos lo da la entrada, nos lo da la salida. Es que yo no he visto una cosa igual. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar, os vamos a dejar ahí caer una píldora de profundidad, porque esta semana hace los dos años, no hay conmemoración que valga, ¿no? Es simplemente un conteo del tiempo, del Ecuador, del mandato de la actual corporación municipal, que empezó su andadura allá por el 2019, que parece que fue hace como 20 años, y no hace nada más que dos. Y esta semana pues ha sido la actualidad, que ha mandado en los medios de comunicación y en los mentideros de las opiniones, ¿no? En ese conteo, en esas opiniones, decidme cuál de los dos se atreve a soltar ese veneno que contienen vuestras boquitas de piñón. Venga, soltad. A ver, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis contentos, satisfechos, reflexivos, meditabundos? ¿Cómo andáis? ¿Qué opinión tenéis? Que empiece el ex, ¿no? Que empiece el ex. El ex. Venga, hola, ex, Rafa del Castillo, por favor. El ex. Pues mira, pues yo creo que lo único positivo que ha tenido estos dos años es que el ayuntamiento anda solo. El ayuntamiento, pues, es una máquina que al final termina andando sola. Y por eso el ayuntamiento sobrevive, porque de algún modo anda solo. Pero no encuentro ninguna buena noticia que se le pueda atribuir a este gobierno municipal. Más bien al contrario, ¿no? Incluso han pasado cosas que contribuyen al desprestigio de la política municipal. Me parece que han dimitido 3 concejales, ¿no? 4, bueno, 5. 3, 5. 3, 3 que son del gobierno municipal y otro que, bueno, pues también es lamentable, muy lamentable por lo que ha dimitido, ¿no? Se está desmantelando la política de cooperación internacional. Se está desmantelando la oficina en defensa de la vivienda, se están desmantelando los acuerdos que con mucho trabajo se consiguieron hacer con entidades financieras para que no se echara a la gente a la calle. Las personas del área de servicios sociales en repetidas ocasiones han tenido que hacer escrito y decir en público que no se estaba yendo por la dirección correcta. Y bueno, no sé, a mí me gustaría poder decir algo positivo, incluso cosas que se han visto positivas por parte de la oposición, como el que Córdoba sea la sede del centro logístico, pues para mí no lo es, ¿no? Sí, yo no puedo decir nada bueno, no sé, a ver si... Con lo que demuestra ser un eterno inconformista, porque no estás contento con nada, chiquillo. Con nada de lo que me preguntas, Con la canción que pusiste antes, estaba contento. Estabas contento. Tengo anotado ir a por jabones cuando termine con el confinamiento. Ya, si te hemos visto bailar por el Yeezy, ya. Bueno. Rafa, Juan... ¿Qué opinas tú de estos 2 años de mandato del cogobierno PP Ciudadanos con el apoyo puntual en algunos casos de Vox? ¿Ha cambiado, ha mejorado algo la ciudad en estos 2 años? Hombre, a ver, ojalá pudiéramos decir, a veces cuando somos tan críticos parece que siempre se acusa que siempre que disfrutamos con ellos, ¿no? Pero que va, al contrario, que más nos gustaría que poder decir, oye, pues mira, se están haciendo cosas fantásticas y o algunas buenas que la haga quien la haga, estaríamos muy satisfechos, ¿no?, de que se hicieran. Yo creo que no, es un cogobierno además que empezó manchado, en mi punto de vista, manchado por el apoyo de un partido de ultraderecha. Eso es el primer punto. Y a partir de ahí, pues bueno, en medio de una pandemia pues como la que estamos pasando, con un confinamiento domiciliario, bueno, un ayuntamiento que además se recogía con un principio ya de superávit, pues este gobierno municipal lo que se está dedicando es a ahondar aún más ya en la tendencia que venía desde hace muchos años, no es nueva, ni siquiera solamente achacable a las veces que ha estado el PP en el gobierno municipal, sino incluso de épocas de Rosa Aguilar y posteriores, bueno, en procesos de privatización descarada de lo que es nuestro ayuntamiento, ¿no? Y a eso se han sumado otra serie de actitudes, como es la de ninguneo y desprecio como está teniendo hacia los colectivos vecinales de la ciudad, hacia los colectivos sociales, como ha dicho Rafa, haciendo de Córdoba, que Córdoba cambie de ser una ciudad solidaria, cultural y pendiente de pueblos hermanos, pues que es todo lo contrario, que nos convirtamos en una base logística militar, que lo que busca es pues colaborar en guerra, que seguramente también con países hermanos, que los tenemos muy cercanos. No sé, para mí, sobre todo lo que se me queda muy, muy mal sabor de boca es como en un proceso callado, en vez de dedicar, en medio de una pandemia donde hay un montón de familias, miles de familias cordobesas, en la que tenemos 5 barrios entre los más pobres de España, una vez más, pues en vez de dedicar ese dinero que hay de superávit y todo el que hubiera fuera de superávit o no, a ayudar a esa familia, que nadie se quedara atrás, como veníamos reivindicando desde el principio, bueno, pues lo que se están dedicando el dinero pues es a otras historias, ¿no? Sobre todo a privatizar, a poner cada vez más complicado que la gente que necesita hacer gestiones o que necesita ayuda, pues se puedan acercar al ayuntamiento, puedan tener en el ayuntamiento esa entidad o esa institución más cercana que les pueda echar una mano de primera o por lo menos orientarlo. Están haciendo todo lo contrario, estamos viendo los centros cívicos cómo desaparecen, estamos viendo los servicios sociales cómo se lo están todavía cargando más de lo que estaban, estamos viendo cómo privatizan todos los servicios municipales, estamos viendo cómo el ayuntamiento cada vez tiene menos personal y se repone no lo mínimo, sino menos. En fin, en un momento en el que lo que tenía que haber sido es todo lo contrario, pues de forma callada, además dando una cara amable, como el que no está haciendo nada en ese sentido, pues lo que están haciendo precisamente es eso, privatizar todavía más el ayuntamiento, enflaquecerlo y dedicar el dinero que hay, bueno, pues a entidades privadas y a historias que no son compartidas ni son usadas por la gran mayoría de la sociedad de esta ciudad, ¿no? Sin embargo, el desapego, probablemente todo eso se confabula a través del profundo desapego que la sociedad tiene respecto del uso y el abuso de la política, ¿no? Porque estos días atrás ojeábamos el programa político que firmaban el Partido Popular y Ciudadanos, y uno termina por pensar si es que, como decíamos al comienzo del programa en el editorial, ¿no?, si es que saben que esto no lo va a leer nadie, salvo los frikis como nosotros, que nos leemos hasta las etiquetas del champú, ¿no? Y ya está, ¿no? Y da igual poner las cosas que destinaremos 5 millones de euros de fondos municipales a intervenciones de rehabilitación de vivienda y adaptación de hogares para mayores, ¿eh? Qué vergüenza más grande me está dando a mí el poder tener que leer esto en las ondas, ¿no? Cuando el sector de los mayores está siendo uno de los más damnificados y de los menos atendidos, porque los servicios sociales no llegan ni siquiera a cubrir lo más perentorio, Digo eso, como digo, alquileres a precios asequibles, cuando estamos viendo denuncias públicas en los medios que dicen que no se están renovando los contratos con los pisos con que tienen las ONGs para gente en situación vulnerable, cuando hablamos de que han tenido que devolver el dinero del plan turístico de grandes ciudades, donde estaba el templo romano y Regina, y era uno de las medidas estrellas como Córdoba, Ciudad de la Cultura. En fin, esto nos convierte en una ciudad del montón, o esta es la letanía de todas las ciudades del mundo conocido. Rafa, a ver cuál de los dos contesta. Yo creo que esto nos convierte en los rehenes de un estilo de hacer política. Un ruido de fondo, no sé. Sí, están aquí, el staff técnico está controlándolo. Vale. Rafa, Juan, si no interviene, me parece que tiene que ver algo contigo. Bueno, el ruido, ¿no? El ruido puede ser, ¿no? Sí. Bueno, puede ser, sí. Me voy a apartar todavía más del altavoz. Vale. A ver si lo podemos arreglar. Venga, fenomenal. Rafa, sí. Bueno, pues sí, yo creo que esto indica que somos rehenes de una manera de hacer política, que ya hablábamos de esto el jueves anterior, ¿no? Que no está pensada para prestar servicio a las personas de la ciudad, ni a la ciudad. Está pensada para prestar servicio al partido que se presenta a estas elecciones, al partido que está gobernando, a los partidos, a los aparatos. Y esto no pasa solo en Córdoba, esto pasa en muchos lugares. Yo, pues mira, que en fin, parece que soy una persona pesimista cada vez que hablamos de esto, y yo no soy una persona pesimista en absoluto, ¿no? Pero esto en gran medida contribuye a ese descrédito de la política que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, y a ese desapego del que estaba ahí hablando, ¿no? Porque, bueno, pues la gente no se fía de quienes están gobernando, de quienes le están representando en las instituciones, Y bueno, hasta ahí puedo contar. Sí. Rafa Juan, hay una cosa que hablamos de lo que es el gobierno con el apoyo de la ultraderecha, pero ¿la corporación está sirviendo de instrumento para llevar las propuestas de la ciudadanía? Como por ejemplo, poner en marcha una empresa municipal eléctrica. Claro, dentro del desapego ese absoluto que van a conseguir que haya ya de la ciudadanía con la institución, que tendría que estar ahí como la primera ventanilla a la que nos asomamos, pues está eso que tú comentas también, ¿no? Y claro, ahora que estoy en una pequeña manifestación de la Marcha de la Dignidad, pues efectivamente me acuerdo mucho de cuando en enero la tormenta aquella, o la, ¿cómo se llama? La Filomena. Filomena. Pues ahí subió tantísimo los precios de la luz, pues presentamos una petición a los grupos políticos para que llevaran una moción al Pleno exigiendo al gobierno estatal la creación de una empresa pública eléctrica, la creación también en el Ayuntamiento de Córdoba de una empresa eléctrica municipal, y también que se rebajara el IVA en este tema. Bueno, en aquel momento ningún partido político de los que están actualmente en el ayuntamiento quiso llevar a pleno esa moción. Sobre todo nos sorprendió mucho los dos partidos que componen Unidas Podemos a nivel estatal, Izquierda Unida y Podemos, bueno, pues que entre otras cosas no estaban ni de acuerdo con lo de la rebaja del IVA. Casualmente hoy parece que sí, que ya lo están pidiendo que se rebaje el IVA, ¿no? Y por ahí parece que puede ir el anuncio que ha hecho Carmen Calvo esta mañana de que dentro de 2 o 3 días sabremos algo, ¿no?, de rebaja, ¿no? Bueno, pues claro, cuando el pueblo, cuando la gente intenta ir al ayuntamiento a que se le escuche, a que de alguna manera se le atienda situaciones extremas como las que están pasando miles de familias en la ciudad por culpa de estos precios abusivos de las eléctricas, y no se le hace tampoco caso ni se le permite que estén ahí explicando cuál es su situación y cuáles son las propuestas que proponen para que, valga la redundancia, para que eso se evite, pues claro, el desapego ya por otro puntito más. Eso es como que una ciudadana, un ciudadano está huérfano, no tiene a quién de la claro. corporación a quién dirigirse para pedir algo claro. que mejore la vida de la gente en este caso, ¿no? Claro, es que desde lo más básico, si es que si tú quieres ahora mismo hacer una gestión en el ayuntamiento, o quieres que te ayuden a hacer una gestión en la Junta de Andalucía o a nivel estatal, Es que no sabes dónde ir y además no te atiende nadie. Es que hace unos meses te criticábamos también que cartas que estaban pidiendo con gente para, o sea, que peticiones de empadronamiento, de certificado de empadronamiento que se habían hecho por carta, pues en febrero se estaba dando entrada a cartas que llevaban hasta sello de septiembre, porque solo hay una persona que haga ese trabajo. Y un certificado de empadronamiento se necesita para cualquier trámite, incluido lo del ingreso mínimo vital o cualquier tipo de ayuda de personas que lo estén necesitando con urgencia. Y sí, claro, ¿qué puede pensar cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de una institución que lo que hace es ponerle todas las murallas posibles para poder hacerle la vida más fácil? Pues sí, sería de traca la reflexión que acabas de hacer sobre el comentario que has hecho de Carmen Calvo, ¿no? Sería de traca que... Claro. Que a lo mejor cuando os dirigisteis como sociedad civil a los partidos a una parte de la bancada de la izquierda en el ayuntamiento, que a lo mejor os equivocasteis, ¿no? De lugar al que, de puerta al que llamar, ¿no? Lo que da la sensación. Llamamos a 5 puertas de las 6 que hay actualmente. Lo único que no nos dirigimos fue al grupo de Vox, ¿no? Claro, y todo el mundo estaba de acuerdo en que el IVA no se tocaba. Bueno, pues lo que te quiero decir con esto es que probablemente las líneas de pensamiento no tienen una evolución, tienen una convulsión, y que tenga que ver eso quizás más con las reacciones, con la acción y la reacción, que con las lógicas de un proceso, ¿no? De un proceso de discusión racional, ¿eh? Donde, bueno, si es que socialmente es necesario intervenir, ¿eh? Para facilitar lo que está empezando por ser una realidad social, que allí donde funciona, no funciona mal, sino que funciona bien y es una prestación pública para la sociedad. Digo que si esa es una evolución que se va comprobando y se va chequeando, a lo mejor es cuestión de darse cuenta de que ayer pensábamos de una manera y tengo que explicar que a lo mejor erramos en la forma de eso, de que la gente ha ido por delante de nosotros, como hablábamos antes con el tema de la memoria, ¿no? Bueno, yo quería comentaros también otra cosilla, y es que siempre se ha dicho que la derecha, por su ser natural o por su, bueno, por lo que sea, era especialista en la gestión, ¿no? Tenía más mimbres a la hora de saber gestionar lo público, ¿no? Y esa era una de las bazas importantes que la derecha en la oposición, en su época de oposición, le achacaba como un debe del gobierno anterior, de PSOE Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba. Sin embargo, la gestión del ayuntamiento sigue irremediablemente atascada, ¿no? El problema es estructural, el problema tiene solución, porque si seguimos donde estábamos, o peor, ¿eh? Alguien habla que incluso las propias concesiones de licencias en las gerencias no han mejorado, sino que han empeorado el número, ¿eh? Respecto del ejercicio anterior, ¿no? Bueno, sirva como un simple ejemplo, porque hay cientos de ellos allá por donde vayamos viendo departamento por departamento municipal. ¿Qué pasa? ¿Es malo el equipo que gestiona? ¿O sea, atribuís a la derecha ese prurito de mejor gestor que la izquierda? ¿O cómo lo veis? Bueno, lo de que la derecha gestiona mejor es una fake news. Se ha ido ahora, con el paso del tiempo, y que bueno, eso evidentemente no es así, ¿no? Es curioso también que los problemas que hoy tiene el ayuntamiento acrecentados son los que la derecha de Ciudadanos decía que iban a resolver, y sin embargo no lo resuelven. Hay que reconocer que, bueno, pues que hay una serie de circunstancias que no son culpa del ayuntamiento, como la reforma local, la ley Montoro, que hizo en su momento, que ha puesto las manos a los ayuntamientos a la hora de contratar personal, a la hora de crear empresas públicas, a la hora de gestionar cosas. Pero también hay una falta de valentía y también hay una... Y hay muchas mentiras que se nos dice que la derecha nos cuenta cuando está en la oposición. Yo me reía mucho porque a nivel nacional una diputada del PP le decía al ministro Alberto Garzón que era un traidor con el campo español, con España, que estaba vendido a Francia por hacer unas propuestas. Propuestas que a mí no me gustan, especialmente, pero bueno, llevarla al Congreso, y cuando él le contesta, mire, lo que nosotros proponemos es una PNL que propuso el PP hace un año. Y una onda de piedra, ¿no? Entonces, pues este ejercicio de la política que no se dedica a construir, sino que ve a quien está gobernando como el adversario y se dedica a destruir para luego ponerse él y hacer las mismas cosas, creo que es en gran parte responsable de que no se avance. Claro. Pero en cuanto a lo que dice de personal, se pueden contratar personal interino, incluso con los remanentes. Ya denunció a CTA que no iba ni un euro a personal interino, ¿no? Que podría ir. Y también hablamos el otro día, Rafa, aquí, que por qué no se ha derogado todavía esa ley, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo la cualificación técnica para decir si se puede contratar personal o no. Lo que sí sé... CTA lo firmaba. Yo hablo por CTA. Eso es lo que dice CTA. Eso es. Pero también hay que ponerse en el punto de vista de quienes tienen luego que contratar ese personal. Luego, cuando estás en el ayuntamiento, los técnicos que hay ahí te dicen que no se puede contratar. Vamos, a mí me ha pasado. Yo creo que sí se puede contratar, ¿eh? Yo lo que creo que hay que tener más valentía para tomar decisiones y no esconderse detrás de los técnicos, porque los técnicos no están para hacer política. Lo que pasa es que cuando el político no tiene valentía, pues al final le dice al técnico que tome decisiones políticas, y como el técnico no está para eso, pues el técnico se va a tomar la decisión más conservadora y más inmovilista, que creo que es lo que está pasando. Oye, ahora hay que reconocer que el marco normativo y el marco legislativo que en el que se basan los ayuntamientos es muy nocivo para ellos. Y eso, y tú lo has dicho, y la ley de reforma local, la ley Montero, continúa sin cambiarse. Sí, pero vamos a ver, Rafa, una pregunta. Perdona, pero os oigo fatal, ¿eh? Sí, estamos teniendo algunas dificultades, no sé si... A ti no te oigo, apenas, Enrique. A mí no me oyes, ¿no? Ahora te oigo. Ahora sí, ahora sí. Con la voz tan dulce que yo tengo, me cacho nada más. Por eso, no, estamos perdiendo. Entre que no tengo jamón y que no oigo tu voz... Mira, te quería preguntar, lo mismo me da que me contestéis uno u otro, ¿no? No es, es preceptiva, ¿es preceptivo el informe técnico para una decisión política? ¿Es preceptivo? ¿Es obligatorio? Depende de qué decisión sea, ¿vale? En el caso de cualquier cosa que tenga que ver con gastos, presupuestos, etcétera, normalmente sí. Lo que pasa que algunos informes contrarios, ¿vale? Que eso se llaman reparos, ese reparo se puede levantar si encuentras otro técnico. Que te hace el contrario, sí. Que te hace el contrario. Vale. Entonces ya la persona política, vale. Pues ante dos informes contrarios de dos técnicos, pues ya decide. El problema es cuando no encuentra ningún técnico que te haga el informe. Y este paso no va a encontrar a ninguno, porque como no, cada día hay menos, pues fíjate tú, ¿no? Bueno, y además el gobierno del PP cambió la legislación para incluir la prevaricación administrativa por parte de los funcionarios, para intentar meter miedo a aquel funcionario que, bueno, pues que hiciera una interpretación que algún juez pudiera pensar que no era la que era, que eso tampoco han cambiado. Que eso tampoco han cambiado, porque bueno, esto se rige por las normas del derecho administrativo y el derecho a algo interpretable. Por eso hay técnicos que dicen que esto se puede hacer y otros dicen que no. Rafa Juan, otra de las cuestiones que en este mandato se ha producido por primera vez es que no se ha podido hacer la declaración institucional contra la violencia a las mujeres. Bueno, porque vos rechazó y no se ha podido hacer en estos dos años de mandato, ¿no? ¿Cómo lo calificarías? Simplemente yo creo que tenemos que ser realistas y ponernos en el sitio o en la situación sobre la que tenemos que trabajar. Y es que lo único que se ha reflejado en el ayuntamiento es la realidad de la sociedad. Es decir, por desgracia en la sociedad hay una parte minoritaria, pero no para desdeñarla, de personas que creen que no hay violencia machista. Normalmente son las que o lo han aplicado o lo han defendido en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se ha reflejado en este ayuntamiento como se está reflejando en casi todas las instituciones del Estado, ¿no? En la presencia de esta gente. En nuestros ayuntamientos, en las comunidades autónomas, y esperemos que en el Estado pues no ocurra nunca, ¿no? Pero simplemente eso, es lamentable, es muy muy muy duro, muy triste, y claro, yo en estos casos siempre me acuerdo de que a esta gente siempre le duelen sus muertos o la gente a la que se le aplica violencia que es de su parte, ¿no? Cuando hay gente que no le llega de primera o que no le llega de cerca, pues normalmente miran para otro lado y son, pues bueno, pues víctimas o incluso muertas de segunda o de tercera clase. Es muy lamentable, es muy duro, y yo creo que de todas maneras, a pesar de esa posición, a pesar de que, como digo, es reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, yo creo que el tema de la violencia machista no tiene vuelta atrás y seguimos trabajando sin ninguna duda en no dar un paso atrás en ese sentido, y aunque a lo mejor ahora demos 4 pasos en vez de 10, pero los vamos a seguir dando, y esta gente siempre se va a quedar atrás, aunque tengan esa fuerza de que, bueno, porque por primera vez no se haga de manera unánime en la institución esa declaración. Más, yo le doy la importancia, a mí lo que me preocupa sobre todo es que es reflejo de la sociedad y que lo que supone es que tenemos que hacer un trabajo en la sociedad tremendo, ¿no? para que eso no tire para adelante. Uh-huh. Y si me permitís una cosilla, en cuanto a lo que decía antes Enrique, de que la derecha siempre ha tenido el cartel de mejor gestora, claro, es un cartel, pero yo creo que interesado, porque depende de cómo, de a qué le llamemos una buena gestión. Si estamos hablando de una buena gestión, como suele pasar, como lo haría una empresa, es decir, buscando el mínimo gasto, incluso beneficios, buscando hacerlo con el mínimo personal y los mínimos recursos, buscando incluso la competitividad interna. Bueno, pues en ese caso, claro que son buenos gestores, lo que pasa es que eso no es una buena gestión, eso es, bueno, pues sacar, exprimir el limón a limones que tienen poco zumo, ¿no? Yo quiero recordar aquí que Julián Guita y todo su equipo de gobierno detrás de las primeras elecciones democráticas, pues cogió un ayuntamiento que estaba absolutamente en la ruina y deshecho, que estaba prácticamente privatizado lo poquito que tenía, bueno, hizo una gestión en unos pocos años que levantó a la institución poniéndola como ejemplo en una de las instituciones o de uno de los ayuntamientos mejor gestionados y que mejor funcionaban de todo el país. Y actualmente tenemos casos todavía en los que la izquierda está gobernando ciudades de este país y está ocurriendo prácticamente lo mismo, en los que de 40 y tantos millones de euros de deuda, pues se están quedando en 2 o 3 millones actualmente, ¿no? Como es el caso de Cádiz con Kichi como alcalde, o como está siendo el caso de Ada Colau en Barcelona, o como fue en el primer mandato, en el mandato de 2015-2019, ciudades como Coruña, en fin, se están dando muchos ejemplos de que desde la izquierda, claro que se puede gestionar y muy bien, y además pensando en todo el mundo, no solamente en los empresarios y la gente más rica, ¿no? La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues nos gustaría tratar el segundo tema, aunque nos queda muy poquito tiempo. Pero hay un ruido por ahí, no sé si podréis... Gracias. Esa cucaracha. Bueno, pues se ha producido un cambio en el PSOE andaluz y quisiéramos al menos reflexionar este cambio con Juan Espadas a la cabeza. ¿Va a significar un cambio de verdad en el PSOE andaluz o vamos a seguir como han estado hasta ahora, ¿no? ¿Qué pensáis? Rafa del Castillo. ¿Qué? Bueno, yo creo que esto es gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. A Juan Espada y a la mayoría de los alcaldes que ahora estaban contra Susana Díaz, no hace tanto estaban con ella, no hace tanto estaban contra Pedro Sánchez, no hace tanto... estuvieron maniobrando para que las elecciones de el 2016 no pudiera haber un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Ahí estaba Susana Díaz, ahí estaba Juan Espada, y bueno, al final consiguieron que Pedro Sánchez dimitiera. Luego, cuando hubo las primarias en las que Susana Díaz se enfrentó contra Pedro Sánchez, Juan Espadas y muchos de los alcaldes que le están apoyando hoy apostaron por Susana Díaz. ¿Qué pasa ahora? Pues que la ven caballo perdedor. Como la ven caballo perdedor, y aquí el poder es lo que cuenta, han ido a un mejor postor. Esa es mi visión. Uh-huh. Rafa, Juan, ¿cuál es tu visión de del cambio que se ha producido? Cambio de cabeza, porque claro, le decían a Juan Espada, entonces eres sanchista o susanista, ¿no? Y decía, no, yo no soy de nadie, ¿no? Sí, yo vamos, coincido totalmente con lo que acaba de decir Rafa. Y además, quiero incidir en lo que en una cosa que ha dicho. Yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez y Susana Díaz se disputaron la Secretaría General del Partido Socialista a nivel estatal, la gente del grupo municipal del PSOE de aquí de Córdoba se posicionó con Susana Díaz. Ahora se han posicionado con Juan Espada. Pues son cosas que dicen, yo creo que nos toman por no sé por qué. Evidentemente aquí no hay un cambio de fondo. Tiene toda la pinta de ser un maquillaje, más allá de que entre estas dos personas que han disputado la Secretaría del PSOE de Andalucía no haya buen entendimiento, no haya coincidencia, que seguro que no la habrá, pero serán más de tipo personal o de intensidad de algunos temas. Pero claro, pensar que porque Juan Espadas, que cualquiera que hurgue un poquito en su trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla puede darse cuenta de que no hay ningún Che Guevara, ni mucho menos, una persona de centro-derecha, pues bueno, pues que con él va a cambiar el susanismo y el felipismo, o bueno, pues cambiará como ha cambiado a nivel estatal con Pedro Sánchez, un poquito de cara, con algunos gestos que sean más amables, con situaciones que hagan entender a gente que no indague profundamente en la realidad, que sí que son distintos y que son más de izquierda que los que estaban antes. Pero me temo que poco de poco va a servir. Sí, porque que creo que va a servir además y que es lo que está en el fondo de todo, es lo que va a servir para que en caso de que se diera la situación, que creo que no se va a dar, por lo menos ahora mismo no tiene pinta, pues que si hubiera una suma de posibilidades de cogobierno PSOE Unidas Podemos en las próximas elecciones dentro de 2 años en Andalucía, pues que claro que sea más fácil para Unidas Podemos apoyar a este hombre Juan Espada que apoyarse en Susana Díaz, ¿no? Claro. Que tampoco me cabría ninguna duda de que si hubiera sido Susana Díaz y se diera la circunstancia también hubiera sido. Pero bueno. ¿Y qué piensas, y brevemente, Rafa, qué piensas que Susana ha dicho que ella espera formar parte del equipo de trabajo de Juan Espada? Bueno, pues no me extrañaría, porque creo que de verdad que diferencias políticas profundas no las tienen. No me extrañaría que aparezca en cualquier momento en algún puesto de importancia, ¿no? Ya sea interno o en un posible futuro gobierno. Claro. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar porque el tiempo es que nos come aquí. Hemos tenido antes un debate interesante, ¿no? Y se nos va el tiempo, Enrique. Algún día llegará alguien que mire por su tierra y por su gente sin mirar tanto por su ombligo. Bueno, pero eso es una pregunta retórica. Rafa Juan, muchas gracias. Con las dificultades que, a pesar de las dificultades técnicas que, bueno, para esta radio modesta es siempre un reto el atender estas pequeñas vicisitudes de estar en la calle con el teléfono, el otro Rafa por Jitsi. Muchas gracias por vuestra colaboración, por estar tan cerca siempre, aunque estéis cada uno en un sitio. Esperemos que pronto estéis aquí físicamente. Sí, hombre, sí. Sí, ya mismo, ya queda menos. Y Rafa del Castillo, por Dios bendito, deja el frigorífico, que el confinamiento no significa tener que asaltar la cocina. Bueno, yo solo quiero jamón. Solo quiero. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Juan, compañeros, Rafa amigos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, amigos. Hasta luego.